chiquicha, el ritmo para bailar y emocionarte. Chiquicha, esto es Chiquicha. Orgullosa, orgullosa, por tu culpa hemos perdido el matrimonio. Orgullosa, orgullosa. A Puro Cuarteto, el álbum presentación de Chiquicha. Allá va el muchacho de la villa, viniendo de Chiquicha, a Puro Cuarteto, en compactos y cassettes Magenta y Color Tropical.